Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hoy, 8 de abril. En 1905 nace en el viejo Tambo, hoy Cantón Pelileo, Tungurahua, el educador, escritor, folclorista Darío Guevara. Escribió Rayuela en 1934, Esquema didáctico del folclore ecuatoriano en 1951. En 1929 nace en Guayaquil el clarinetista concertista Melesio Layana. Fundó la Orquesta América y ha tocado en la Blasio Junior y acompañando a muchos artistas. Pronto y ligerito, yo me voy de aquí. En el 2013 fallece en Quito el doctor en jurisprudencia, director de radio, locutor, cantante Eduardo Brito. Grabó música popular para los sellos Nacional y Caife. Los pasillos No te podré olvidar y Manaví. Mis sueños, ¿dónde vi la luz? Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.